Hablando de cosas que hemos tratado esta mañana, hablamos con Marcelo Barra, hablamos también con el presidente de Villa Congreso, Darío Cárdenas, y queríamos hablar con un club de barrio, bien de barrio, del querido Santa Clara. Estamos hablando porque también son, hay que mantener la sede, todo, tenías actividad, la escuelita de Fulvito. Bueno, todo, ya se mantenían ahí como se podía, vendiendo pollo, todo, y ahora, bueno, está complicado porque esto de estar encerrado, ¿cómo hace para mantener un club? Luis Coronado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá de Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el llamado, gracias por preocuparse también por los clubes barriales. Luis, ¿cómo están? ¿Cómo es la situación del Club Santa Clara? Me imagino complicada, ¿o no? Sí, la verdad que este tiempo es complicado para todos, así que tratamos de sobrellevar de la mejor manera esta situación y bueno, ir de vez en cuando, abrir un poco la sede y bueno, ver cómo podemos seguir con esto, porque hay que mantener un montón de cosas. ¿Y los impuestos llegan? Los impuestos llegan, sí, los impuestos llegan y hay que pagarlos y bueno, es un compromiso también que uno asume como club, ¿no? Al formar un club también vienen algunos problemitas que no se esperan. Bueno, ¿y cómo está ahí con el mantenimiento, sostenimiento del lugar y demás? Por ahora nosotros en este tiempo no estábamos yendo al club por el tema de la cuarentena. Uh-huh. Ahora tendríamos que ir también para ver cómo seguimos. Nos vamos a comunicar telefónicamente con la comisión. La comisión siempre son 6 o 7, 8, por ahí que nos juntamos y tomamos decisiones. Pero bueno, esperando también buena respuesta de, ya sea de Nación, de provincia, del municipio. Me imagino que están al tanto de esta posibilidad que se dio a nivel nacional de ayudar a los clubes. ¿Pudieron reunir los requisitos? ¿Es muy complejo poder anotarse? Mirá, nosotros estamos en eso. Ayer me empezaron a mandar mensajes por medio de WhatsApp los chicos que están en la comisión y bueno, vamos a empezar por medio de internet a buscar los requisitos. Tenemos todo el día. Eso también nos ayuda a que podamos podamos acceder al subsidio a nivel nacional y bueno, ver la posibilidad también de seguir construyendo, ya que tenemos el terreno, tenemos la sede, vamos a ver si podemos pedir un subsidio para seguir construyendo. Claro. Bueno, Luis, queríamos un poco esto. En el caso del Club del Barrio, todo lo que se realiza, el mantenimiento, limpieza y demás, ¿la hace gente del propio club o contratan ahí también, Luis? ¿Cómo es la cosa? No, es como que... ¿Cómo es? No. En realidad, entre todos, los que estamos en la comisión y alguien que se acerca para colaborar, vamos a limpiar, cortamos el pasto... La canchita de fútbol 5 que se está haciendo para los chicos del fútbol infantil es una comisión de padres del club. Todo es a pulmón. Está bien. ¿Sabés por qué te lo preguntaba? Porque hace un rato cuando hablábamos de Villa hablaba de su empleado, todo. Entonces acá, por eso también nos queríamos tener la mirada del club barrial para dimensionar cómo es esto de la solidaridad, cómo se sostiene y que además, bueno, yo los he visto a ustedes también ahí que hacen venta de pollo, van ahí acomodándolo entre todos los vecinos, vecinas que son parte del barrio. Sí, la verdad que la venta de pollo, empanada y todo lo que se hace los fines de semana, el vecino colabora, también agradecerle al vecino por ayudarnos, por darnos el apoyo para seguir con el club. Así que la verdad... esto que está pasando a nivel nacional, mundial, diría, nos escapa a todo. Así que te estamos poniendo lo mejor de lo mejor con todos los vecinos y gente de la comisión también que está con nosotros. Luis, muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro y apenas ahí uno tiene esta mirada, ¿no? Cuando se pueda volver ahí de la forma que nos pidan, con las recomendaciones que sean, pero ir volviendo a tomar un ritmo, a que los chicos vuelvan a disfrutar, a encontrarse y a todo el andar del club barrial ahí. Así que bueno, abrazo grande. Bueno, gracias por estar con la radio, gracias por acordarse, y bueno, esto es una buena ayuda para los clubes barriales, porque la verdad que todos la estamos pasando un poquito mal, pero la podemos sobrellevar entre todos. Abrazo grande, Luis. Gracias.